Para mañana quizás tengamos el contacto con Carolina Maldonado, campeona del mundo, ciclista de Jesús María, que en la jornada de ayer volvió, estuvo con su familia, con sus amistades, con toda la gente que realmente armó una fiesta hermosa. El certamen, recordamos, se llevó a cabo en Villa La Angostura. Ya te vamos a contar más datos, más detalles, pero bueno, vamos a estar charlando seguramente con Carolina en la jornada de mañana. Orgullo para Jesús María. Orgullo para el departamento Colón. Van haciendo su coreografía con las rodillas del color de la alegría. Pero nos quedamos acá en Estación General Paz y te lo veníamos contando. Si sos emprendedor, si sos emprendedora, si tenés un comercio que ya va caminando y necesitas ese empujoncito, o tenés un sueño de arrancar con tu emprendimiento, bueno, te vamos a contar toda la información que necesitas saber a esta hora de la jornada. Está con nosotros del otro lado de la línea y le agradecemos el contacto a Juan Amuchaste, quien está asesorando a los vecinos y vecinas en el punto digital aquí en la plaza de Estación General Paz sobre algunos créditos que emanan del Banco de la Provincia de Córdoba. Él te va a contar todos los detalles. Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por el llamado. La verdad que bien lo explicabas, es así, estamos acompañando todos los miércoles de 18 a 20 horas en el punto digital, ahí en la plaza de Estación General Paz, y después en el horario de 8 a 12 los martes y jueves en el edificio municipal. Estamos trabajando todo el abanico de líneas de financiamiento para los emprendedores, que necesitan un empujoncito para seguir creciendo, para seguir progresando, para seguir invirtiendo en su rubro, en sus negocios, y una línea también de libre disponibilidad para todos los vecinos de la localidad, para aquel que tiene que pagar una deuda, que necesita arreglar algo en su casa, que necesite pintar, que necesite comprar alguna mesa, bueno, de libre disponibilidad. Juan, sí, lo primero que te quería preguntar era, digamos, ¿qué tiene que llevar el vecino? ¿Qué tiene que llevar la vecina? ¿Algún papel? ¿O lo primero, lo mejor es decirle, che, lléguense, vamos charlando sobre el caso particular de cada uno? Exactamente, tiene que se lleguen, así conocemos la realidad de cada uno, porque tenemos diferentes líneas con diferentes montos y con diferentes requisitos. Voy a hacer una pequeña introducción de cada uno para que la gente que está escuchando pueda anotar y después se acerque y nosotros le enfocamos, puntualizamos en lo que ellos están buscando. Tenemos la línea de libre disponibilidad, una línea de 50.000 pesos que se devuelve en cuotas fijas, en 20 cuotas fijas, que necesita el vecino tener un recibo de sueldo en blanco o un garante tercero con recibo de sueldo en blanco. Esta línea de 50.000 pesos, que hasta hace unos días era de 40.000, es de libre disponibilidad. O sea, lo pueden usar para lo que el vecino necesite. Después tenemos una línea de Córdoba Emprendedora, un capital semilla que se llama, que es de 150.000 pesos. Se devuelve en 30 cuotas fijas de 5.000 pesos, con 3 meses de gracia. A partir del momento que le depositan el dinero, pasan 3 meses, el vecino empieza a pagar la cuota. Esta línea de crédito es un capital semilla, un incentivo para aquellos emprendedores que están en marcha o que necesitan potenciarlo. ¿Y qué necesitamos ahí? Un recibo de sueldo en blanco si soy autogarante, o un garante tercero, y elaboramos un pequeño proyecto donde los emprendedores nos cuentan en qué van a invertir, qué están produciendo en este momento, cómo les va a servir esta inversión. Y después ya tenemos una línea más específica destinada a responsables e inscriptos o monotributistas que tengan como mínimo un año de antigüedad en el rubro donde van a invertir para compra de capital de trabajo, o sea, herramientas. Esa línea va hasta los 600.000 pesos y hasta los 800.000 pesos y se devuelve en 15 cuotas sin interés, también con 3 meses de gracia a partir del momento que le depositan el dinero. Los requisitos son ser monotributista o responsable inscripto, un garante que tenga un sueldo promedio de 130.000 pesos, o en la línea de 800.000, un salario mínimo de 180.000 pesos el garante, pero tiene la posibilidad de prender un vehículo 2012 en adelante. O sea, por ahí me dicen, Juan, no contamos con una garantía con ese recibo de sueldo, pero tengo mi vehículo. Lo pueden prender como garantía para acceder a la línea de créditos. Juan, quiero destacar, digo, la importancia de la variedad de las líneas de crédito, pero sobre todo dos detalles que vos lo mencionabas en cada uno. Primero, que son cuotas sin interés, lo cual es importantísimo, y también eso de los 3 meses de gracia, ¿no? Que recién quien solicita un crédito y se le aprueba, desde el momento que recibe el dinero en su cuenta, a los 3 meses recién tiene que pagar la primera cuota. Exactamente, porque entendemos que cuando un vecino, un emprendedor solicita un financiamiento de esto, no podemos automáticamente al mes siguiente ya estar cobrándole la cuota. Uh-huh. Por eso es que se le da un alivio de 3 meses para que puedan acomodarse, para que puedan comprar el insumo, la herramienta que les hacía falta, que la puedan poner a trabajar y ya generar un ingreso y a los 3 meses empezar a pagarlo. Un detalle que no es menor y a tener en cuenta por ahí, que los vecinos lo sepan, que la demora en la fiscalización de los créditos, para saber si está aprobado o no, demora aproximadamente unos 40 días hábiles, así que estamos hablando de un mes o un mes y medio para saber si está aprobado. Más allá que nosotros desde el municipio de General Paz hacemos un seguimiento semanal en el ministerio para saber en qué etapa de fiscalización están, en el caso que esté trabado por alguna documentación errónea o faltante, la cumplimentamos después, porque la idea es que estas herramientas que están al servicio de la comunidad les lleguen a todos los vecinos de Estación General Paz y que puedan crecer los que son emprendedores, los que son responsables de inscritos y tienen una pequeña pyme, y aquellos vecinos que necesitan una ayudita, que tienen una deuda, que quieren pagar un impuesto que esté atrasado, que quieren arreglar un poquito su casa, también puedan acceder a esa línea de libre disponibilidad. Juan, te quiero preguntar, ustedes hace un par de semanas que vienen, bueno, asesorando a los vecinos y vecinas aquí en General Paz, ¿qué es lo que más encontraron o qué fue lo que más solicitó la ciudadanía? Mira, la línea que más han solicitado es el capital semilla de 150 mil pesos. Bien. Ese para emprendimientos que ya están en marcha o que necesitan una reactivación. Me ha sorprendido el abanico emprendedor que tiene General Paz. Es impresionante, así que hay que seguirlo acompañando, hay que seguir mostrándolos, dándolos a conocer. Ahí hemos traído algunas ideas para activar algún tipo de feria también donde puedan exponer los diferentes productos. Pero la verdad que es un abanico emprendedor muy amplio que tiene la localidad y que está buenísimo. Hay desde fabricantes de vinos artesanales, hasta gente de rubro gastronómico, hasta gente que tiene boutique, gente que hace plantas y cactus. La verdad que estoy muy contento de poder colaborar y de acercar esta alternativa que el municipio le trae a los vecinos. Qué importante, Juan. Agradeciéndote los minutos, la última, remarcar y repasar lugares y horarios y días donde vos personalmente, con toda la predisposición, vas a estar receptando todos los pedidos de los vecinos. Bueno, yo estoy todos los miércoles en el horario de 18 a 20 horas en el punto digital, ahí en la plaza, frente al club. Estoy ahí y después todos los martes y jueves de 8 a 12 en el municipio también están asesorándolos y siguiendo toda la línea de trámites con los vecinos. Excelente, Juan, te queremos agradecer el contacto con Estación X 95.7 y bueno, ojalá que los emprendedores, que las emprendedoras puedan seguir haciendo crecer sus sueños, que básicamente es eso. Te mando un fuerte abrazo. La verdad que sí, nos pone muy contentos y felicitar al municipio de Estación General Paz y a su intendente y a su equipo de trabajo que traen estas herramientas y las ponen al servicio de la comunidad. Son de fácil acceso, así que le decimos a los vecinos que se lleguen cualquiera de estos 3 días a sacarse las dudas y a participar de este programa. Muchas gracias, Juan. Abrazo. A ustedes, gracias. Ahí charla.